Radio Ubrique. Deportes. 20 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Tiempo de Deporte, aquí en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos en el día de hoy todavía con, digamos, los resultados, todavía con las cenizas de lo que fuera este puente de la Constitución en el que tantas citas deportivas han tenido lugar. Todavía concentrados en la segunda cita por importancia que centró nuestra atención, el primer RAI Sierra de Ubrique, prueba puntuable para la Liga Andaluza de RAI, que cerraba a su vez también esta competición, aunque ya estaba decidido ese primer puesto, ese título que tenía en sus manos el equipo Sherpa de Granada, precisamente el conjunto que se llevaba la victoria aquí en Ubrique, en ese RAI Sierra de Ubrique. Una prueba que congregó a medio centenar de equipos en la jornada del viernes, en ese Open Ride de Villalonga, que después se redujo a poco más de una treintena en la jornada del sábado, cuando se celebraba, como decimos, la prueba que era puntuable para esa Liga Andaluza de Raids de Aventura. Victoria, como decimos, en la categoría élite para el equipo Sherpa Raid de Granada. En la categoría Aventura, victoria para Bandorray Monster Rogain de Ronda. En Aventura Mixta, Brájalu. En Aventura Femenino, Paralelo 37, Raid Promo, Poquita Team. Algunos equipos con componentes de Ubrique han estado también presentes en esos podium. Por ejemplo, en la categoría Aventura Masculino, Corre Corre Que Yo Te Sigo, compuesto por tres componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique: David de la Rosa, Jesús Puerto y Juan Cristóbal Chacón. También En la categoría promo, segunda posición ha sido para Ubrique Stand Team, compuesto por por componentes de Stand y de Ubrique, el de Ubrique Rodrigo Leyana, y la tercera posición para M&M, que eran Modesto Angulo Senior y Modesto Angulo Junior, los que formaban parte de este equipo. Enseguida vamos a estar hablando de este RAI Sierra de Ubrique, vamos a reproducir pues las entrevistas que tuvimos con los protagonistas, pero quizás la noticia de hoy esté en otro lugar, en otro sitio y en otra disciplina deportiva, y es que el primer Rally Cronos de Ubrique, previsto para los días 20 y 21 de diciembre, ha sido finalmente suspendido, tal como lo oyen, se ha suspendido oficialmente, digamos, en la jornada de hoy miércoles. RS Sport, la escudería organizadora, ha emitido un comunicado en el que se dice lo siguiente: la escudería RS Sport, muy a su pesar, comunica la suspensión del primer Rally Crono de Ubrique previsto para los próximos días 20 y 21 de diciembre. El motivo de la suspensión es a consecuencia de la negativa de permiso por parte del Ayuntamiento de Ubrique, según un decreto que se adjunta con este comunicado, al coincidir en fecha con un evento de carácter benéfico y humanitario, el cual no estaba previsto en el momento de calendar y solicitar el pertinente permiso de organización de esta prueba. Hablamos del partido benéfico que va a tener lugar ese día 21 en el Antonio Barbadillo, entre futbolistas retirados y famosos, contra el equipo un equipo compuesto por viejas glorias del Ubrique. Continúa el comunicado. Por parte de la escudería RS Sport, sentimos muchísimo el tener que llegar a la suspensión de dicha prueba, ya que en la misma teníamos puesta muchísima ilusión y bastante trabajo realizado al día de la fecha, no existiendo tampoco ninguna posibilidad de cambio dentro del año 2013, por lo que, totalmente en contra de nuestros principios, no nos queda otra que pedir mil disculpas a todo el que pudiera haberse afectado por motivo de esta suspensión. Este comunicado, ya decimos, está fechado en día de hoy, y lo curioso es que el decreto de la Concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana está fechado en el día de ayer, es decir, hasta el día de ayer no se comunica oficialmente que está suspendida la prueba, pues prácticamente 11 días antes de su celebración. Una prueba que, como decimos, estaba calendada hace un par de meses. De hecho, nosotros aquí hemos comentado pues que se iba a celebrar, ya estaba en el calendario de la Federación Andaluza de Automovilismo, pero a última hora ha primado más el otro evento, que ya decimos que estaba previsto, estaba calendado y organizado con mucha anterioridad.

6:30, vamos a entrar de lleno ya hablando de ese raid de Sierra de Ubrique. Sabemos que nos queda pendiente más asuntos que ya iremos tratando en los días posteriores, mañana y pasado. Tenemos que hablar de fútbol, tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar de carreras del Maratón de Málaga, tenemos que hablar de la carrera por montaña de Faraján, tenemos que hablar de multitud de cuestiones, también hacer balance, por ejemplo, de lo que ha sido la Petaquina, lo que fue la travesía Sierra, la travesía solidaria la Petaquina, que por cierto ya incluso sus organizadores han hecho público lo recaudado, 746,07 euros que irán destinados al centro ocupacional El Curtido. Tenemos que hablar de eso también, como decimos, y tenemos que hablar lógicamente de esa suspensión. Esa es sin duda la noticia de la semana, la suspensión de la prueba del primer rally crono de Ubrique. Tenemos que hablar sobre todo de las causas que ha producido esa suspensión, pero hoy no tenemos tiempo, así que nos vamos a quedar hablando de ese raid Sierra de Ubrique, donde el equipo Sherpa Raid de Granada, actuales campeones de la Liga Andaluza de Raid de Aventura, se llevaban la victoria. Se llevaban la victoria empleando 10 horas 46 minutos y 29 segundos en cumplir con todo el circuito, el trayecto planteado por la organización. Y no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando en dos jornadas de pruebas como score urbano, BTT, trekking de montaña, microorientación con ortofoto, carrera por montaña, tiro con arco, espeleorientación, rappel, kayak, patines, orientación de memoria, tiro de piedra, orientación en BM, orientación en mountain bike, OBM específica y vía cordata, casi nada. Y todo teniendo en cuenta por el terreno en el que se desarrollaba la prueba. Ya saben, el entorno natural de la Sierra de Graza, de la Sierra de Ubrique, de Villaluenga y de Benocá, subida al Caos, subida a la Cruz del Tajo por digamos por no por el camino habitual, sino por una vía cordata que habían puesto la organización, pues digamos en la parte, en la cara que da a la plaza del ayuntamiento, espeluznante, digamos, espectacular también. Y bueno, pues un sinfín de pruebas que, como decimos, el equipo vencedor en la categoría élite, Sherpa Raid, tardó en superar 10 horas 46 minutos 29 segundos. Vida Raid Ciclos Larequi fue el segundo clasificado, empleó, pues la verdad es que la diferencia fue mínima teniendo en cuenta unas pruebas tan largas como esta, aunque algunos experimentados ya en el mundo de los raids nos comentaban que, aunque parezca rara, para ellos no lo es. Están acostumbrados a cubrir distancias mucho más largas. A poco más de un minuto y medio, a poco menos de un minuto y medio, es la diferencia perdón, entre Sherpa Raid, Vida Raid, Ciclos Larequi. Eso sí, este equipo era mixto, estaba compuesto por dos chicos y una chica, el otro equipo compuesto por tres chicos solamente. Este segundo equipo traía riders de Galicia, de Salamanca y de Madrid, es decir, era de los que venían más lejos. Tercera posición para Afodeporte en esta categoría Raid Elite, seguido de Paralelo 37 y de No Mires Atrás. Estos fueron los cinco equipos en esta categoría élite que se estaban jugando, no la primera posición, porque Sherpa Raid ya era vencedor de la liga, perdón, pero sí las siguientes. En categoría aventura masculino, victoria para Bandorain Mosten Rogaine, este equipo de ronda, por delante de The Number War Suco Raid Team, que por cierto, ahora lo van a notar en las entrevistas, hubo una confusión, dieron por vencedor a Suco Raid Team, pero luego cambió la clasificación y fue Bandorain al que le otorgaron la victoria. Pero eso nosotros no lo sabíamos cuando hablábamos con los del Suco Raid Team, así que ahora lo escucharán, le damos la victoria a ellos cuando en realidad fue el equipo de ronda. Y tercera posición para Corre, Corre, que yo te sigo, el equipo ubriqueño formado por Juan Cristóbal Chacón, Jesús Puerto y David de la Rosa, componentes todos de la Asociación Ciclista de Ubrique. Además de eso, hubo más equipos ubriqueños participando en esta prueba. Lo que ocurre que tampoco la organización nos facilita el nombre de los participantes, sino de sus equipos. En categoría aventura mixta, victoria para Brájalu, seguido de Natu.es y Natatores Illuminate Fundío. Aquí aventura mixta, pues entran, como decimos, dos componentes masculinos y una femenina, o al revés, dos femeninas y uno masculino. Y en esa categoría, como decimos, la ventaja que tenían es que los equipos estaban formados por tres personas y dos estaban en competición mientras otro de los componentes descansaba en todas las pruebas. En aventura femenino, solo un equipo, Paralelo 37, Woman Ride, que lógicamente se llevó la victoria, y en Ride Promo, victoria para Poquita Team. En segunda posición, Ubrique Instant Team, con Rodrigo Leyana como componente de nuestra localidad, y tercera posición para M&M, era formado por padre e hijo, Modesto Angulo Senior y Modesto Angulo Junior. En el primer Open Ride de Villalonga de Rosario, la clasificación Open Elite, encabezada por Trochaverea, seguido de Cima 2000 y Talmente Fundíos. Y en Open Promo, primera posición King House, segunda posición Almadraba Rating y tercera posición Aventura Cima 2000. Esta prueba de Villalonga era puntuable para el circuito de combinadas, el circuito provincial de combinadas. Sin nada más que añadir, vamos a proceder ya pues a escuchar esas entrevistas, esas impresiones que recabamos in situ en la jornada del pasado sábado. Bueno, y ahora estamos con Juan Cristóbal Chacón, que ha sido componente del equipo Corre, Corre, que yo te sigo, tercero clasificado de la categoría Aventura y además los primeros de Ubrique. Juan Cris, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, ¿tú qué hay? Tú ya más o menos en este tipo de bombines, creo que es tu primer ride, ¿no? Si no me equivoco. El segundo, el primero lo hice de orientación en bicicleta nada más, que quedé tercero también en élite. En BTT, eso era BTT. Orientación, no era un ride. Orientación, eso, perdona. Estoy todavía novato en esto. Me refiero que a lo de si estás acostumbrado a pruebas multidisciplinares, eso mismo nos organiza el Petalón, pero no sé, ¿qué tal tu experiencia en lo que es un primer ride de aventura? Pues me ha gustado bastante, este Juan Barea se la ha currado bestial, vamos, y la verdad que he disfrutado tanto el día de ayer en Villaluenga como hoy aquí en Ubrique, he disfrutado de lo lindo. Es durísima, pero a la vez encantadora. Unos paisajes increíbles, sitios donde yo aún todavía no había estado, no había pasado nunca, que es raro, pero bueno, no había pasado nunca y digo yo, joder, pues, la verdad que sí, que chapó para Juan Barea y para toda la organización. Y nada, y muy contento. Si eso no lo dice la gente que viene de fuera, que digo, se queda sorprendida por el paisaje, pues podemos decir es hasta normal, pero que lo diga alguien de aquí. Que lo diga alguien de aquí, la verdad es que si te digo la verdad es más importante. Porque los que somos de Ubrique teníamos que apreciar la naturaleza y el entorno que tenemos. Y en estos deportes de aventura, pues la verdad que ves cosas fantásticas y te realza más el tema de que estás aquí en el pueblo. ¿Quiénes forman parte de vuestro equipo? Pues mira, estaba David de la Rosa, también estaba Jesús Puerto y yo, los tres. ¿Y qué tal se habéis desenvuelto los tres en tantas disciplinas distintas? Porque había desde calla, patines, la bici no os digo nada, pero trekking, tirolina, escalada... Pues como los tres nos conocemos y sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, pues hemos hecho una táctica de equipo, la más adecuada que nosotros hemos creído conveniente para los que estuvieran compitiendo, pues que fuera su prueba más idónea. ¿A quién le ha ido mejor los patines? Patines a ninguno porque no hemos hecho patines. Ah, no lo habéis hecho. No, los de aventura no hacemos patines. Ajá. Y en lo que se refiere ya a lo que han sido las dos etapas, ayer en Villaluenga, ¿qué tal fue? Más o menos, digamos que una primera toma de contacto. En Villaluenga hice yo el trekking urbano con Jesús y después Jesús y David hicieron la bicicleta. Y después de la bicicleta hice yo con David lo que es la orientación por la sierra. Y la verdad que nos salió una carrera bastante buena. Hicimos tercero allí en Villaluenga y nada, muy contento para hacer la primera vez. Tercero, bien. Y eso digamos que era la primera toma de contacto, como decimos, lo gordo venía hoy y bastante gordo. ¿Y qué tal? ¿Cómo os habéis visto? Pues nada, estamos aquí otra vez terceros también. Hemos mantenido el puesto de Villaluenga, lo hemos defendido con uña y diente, con el señor Alberto Coroní, con Paco Fernández, con Javi Lamela, con Víctor Chávez, hemos luchado con ellos todo el tiempo y nada, nos ha salido una buena, hemos puntuado en todas las balizas, que es lo importante. y nada, hemos hecho una carrera. ¿Y dónde crees tú que ha sido el momento clave para, digamos, distanciarte de ellos, de esa competición, de ese pique local, digamos? Yo creo que ha sido en el estar mejor orientados que ellos. Hemos estado donde ellos nos cogían físicamente, a lo mejor nosotros por orientación, creo yo, todavía no estoy seguro, pero creo que es por eso, por orientación, pues a lo mejor hemos ido un poco por delante de ellos. Y después también que no hemos penalizado ninguna baliza, y ellos algunos sí. Eso ya decimos en lo que ha sido la prueba de hoy. ¿Usted esperaba y entrar en el podio? Que va, de ninguna manera. La primera, no sabemos quién viene. Viene gente muy experimentada de fuera y no teníamos, vamos, ni idea. Yo calculaba sexto, décimo o algo así, pero bueno. Como organizador, ¿qué eres tú de pruebas? ¿Qué tal has visto la organización de este rayo? Pues le voy a dar un 11 a Barea, porque la verdad que es que esto lleva mucho trabajo, muchos días de dedicación, mucho tiempo invertido en esta prueba y la verdad, desde aquí a Juan le digo que esto se le ha currado bastante bien. Una última pregunta, porque ya está Jesús Puerto, que ha sido compañero tuyo en el equipo. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se prepara uno para un rally? Porque para la bici, bueno, podemos decir que uno está medianamente preparado, pero para el resto de pruebas... Nada, echarle fuerza, la ayuda del compañero. Y aquí era, y nada, poquito a poco y nada, para adelante. Ha salido muy bien, no nos esperábamos estar tampoco como, pero ayer nos fue bien la prueba como la hicimos, y hoy más o menos planteamos el sistema de prueba igual, y nos ha ido un poco bien. Comentaba Juan Cris, y lleva toda la razón del mundo, sin duda lo más complicado de una prueba como esta, para gente que no, digamos, que no está metida en el mundo del rally, es la orientación. ¿Cómo habéis resuelto esa cuestión, ese problema? Un par de semanas antes, mapa, brújula y... ¿Cómo de aquí? Vamos, que ha orientado uno en concreto, ¿no? De los la tres. Brújula la hemos cogido poco, te lo digo de verdad. Que es lo bueno de esta zona, ¿no? Hombre, nos conocemos gran parte del recorrido que hemos hecho aquí. La verdad que no los conocemos, ¿no? Si no se lo conoce uno, se lo conoce el otro. Y la verdad que una carrera de orientación, cuando estás en un sitio que no conoces, pues la brújula es la que manda, la brújula y el mapa. Aquí en este caso, para nosotros, aquí en Ubrique, en este entorno que nosotros conocemos, lo que nos orienta simplemente es el mapa, porque la brújula no la necesitamos. Tú que estás acostumbrado a pruebas combinadas, ¿qué te ha parecido este deporte, digamos? La experiencia, la verdad, ha sido muy bonita. Todo en equipo, un compañerismo tanto por mi equipo como por otros compañeros de otro equipo, ha sido espectacular. La organización también es un 11, porque es que ha sido todo... Nada, no se puede decir nada. Estoy muy contento y nada, esperar que otra vez podamos hacer otro con el mismo equipo. Y mañana estará en el duatlón, ¿no? Mañana estaremos echando un cable. Ahora... Participando, no. Nos hemos reservado este año. Pues nada, a los dos muchas gracias. Enhorabuena por esa tercera posición y nada, que siga todo igual, que tengamos aquí el embrión de un futuro equipo de rally, ¿eh? Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos ahora con Francisco Manuel Martínez, componente de número 1 Surco Ray Team, que ha sido el equipo vencedor en la categoría de aventura. Buenas tardes y enhorabuena. Pues gracias, acabo de enterarme. Pues por eso mismo estamos hablando. Gracias. Contigo. ¿Qué tal vuestra experiencia en Ubrique? Creo que es la primera vez que venís, ¿no? Sí. Por aquí, ¿qué tal? Preciosa, preciosa. Nos hemos quedado alucinados de lo que hay aquí. Ha sido uno de los rides más completos. Yo llevo compitiendo desde 2007... en élite, yendo a todos los sitios de España, y encontrarte estos desniveles y el trajín que se ha pegado este, con el manejo de cuerdas para un lado, la piragua que estaba muy bonita en el Lourones, un pantano precioso. Ha estado muy bonito, muy, muy duro, muy divertido. Ha metido pruebas especiales entre medio de las etapas largas, de forma que no se ha hecho tan pesado, se ha hecho mucho más ameno. Y uno de los mejores rides que he corrido, sin duda. ¿Es la primera vez que vienes por esta zona? A correr por aquí por la montaña, sí. He estado en el bosque haciendo alguna senda y el triatlón Titán, que sí pasa por aquí, alguna vez lo hemos corrido, pero meterme en estos cerros y encontrarme como no hemos encontrado ahí arriba, que pensabas que estaba en los picos de Europa, yo me quedé alucinado. No pensaba que podíamos tener esta montaña aquí tan cerca. Digamos que es lo bueno que tienen los rides, que te meten en unos rincones que no ve nadie. Que no ve nadie y que no te esperan, ¿no? No te esperas. Había tramos arriba que yo sinceramente pensaba que estaba en los picos de Europa, exactamente igual. Es precioso, muy bonito, encantado. dos etapas, este Rai ayer en Villaluenga, que digamos que servía de preámbulo para lo que os esperaba hoy. ¿Qué tal fueron las cosas ayer? Pues bien, veníamos en aventura dos componentes y encima mi compañero venía resfriado, en toda la semana no ha podido entrenar, estaba que no sabía cómo iba y entonces ya fuimos más tranquilillos. Hoy ya se ha encontrado mejor, hemos tirado un poquito más y parece que ha salido bien. ¿Y es que lo más difícil que se encontraste y lo más complicado? Supongo que todo en general. Todo en general, pero lo que pasa es que se iba acumulando el cansancio. La etapa de la carrera última, como fuimos a bastante ritmo, mi compañero sufrió un poquito más, se hacía ya pesado la subida de... Fue lo más duro. La bicicleta fue dura y no te dabas cuenta y te ibas quedando sin piernas. Y luego cuando querías tener piernas en la carrera ya no tenías. Porque al ser más pequeñitos, la intensidad era más alta. Digamos, una etapa más explosiva, ¿no? Una etapa más... De lo que solía estar acostumbrado, ¿no? Sí, la de ayer fue rápida. Ayer, bueno, como decimos, era más o menos de introducción a lo que venía hoy, porque también comentaban, bueno, que la etapa del sábado iba a ser mucho más complicada, ¿no? Más larga, más compleja. Sobre el papel era imposible. Sobre el papel daba muchísimo miedo. Luego, en la realidad, nos hemos sorprendido todos de que, como había prueba especial entre medias, se ha hecho muy amena. Y no ha resultado tan dura como nos pensábamos de primera. Ha sido mucho más agradable y mucho más bonita. ¿Qué tal? ¿Usted había hecho la prueba de la cuerda? Todas, íbamos dos solos. ¿Qué tal? Porque nos comentaban que era, bueno, una altura considerable. Lo dicho, te pensabas que estaba en Picos de Europa escalando. La cordata esta de aquí, igual, es algo único. Está en un cortado de una caída, un extraplome de 100 metros, 200 metros en otro sitio. Era un sitio muy, muy impresionante, único. Aquí en Caliza, yo no sé si en Sierra Nevada tenemos paredes, pero así de este nivel de caliza yo creo que pocas. Yo creo que eso, los Pirineos son los únicos que se nos acercan o Picos de Europa. También me comentabas que te había gustado la sección de callas, ¿no? Sí, es que el embalse de los Hurones fue el primer sitio donde yo cogí una piragua, entonces le tengo muchísimo cariño. Y es muy, muy bonito. O sea, la primera vez que estuve ahí pasaban los ciervos a una isla que hay en medio, nadando. Y eso es como está eso, en mitad de los Pirineos, con los ciervos y con todo, y estando tan abajo. Y hoy ya digamos que el epílogo de la prueba era subir a la Cruz del Tajo, allí sí, casi peleándose con las cabras, ¿no? Con las cabras, con las zarzas, con las hierbas, con las piedras. Ha sido, pues eso, una de escalada dura, bastante dura. Ahí era trepar por todos sitios, como pudiera. 11 horas 25, que se dice bien pronto, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede aguantar, digamos, porque a tope, supondremos que... No que se puede, estas, no se puede. 11 horas, no, que si te lo piensas no vienen, ¿no? No, lo que pasa que es como todo, yo siempre le tengo más miedo a las carreras cortas. Una milla urbana me deja a mí más tocado que esto, porque los ritmos son distintos. Aquí, como sabías que tenías que estar 11 horas... Vas regulando, vas disfrutando del paisaje, vas viendo la gente, vas disfrutando de lo que es la prueba. En una carrera más corta, más intensa, no te deja tiempo ni para abrir los ojos. Entonces, aunque sean 11 horas y parezca que es más duro que una de las cortas, se disfruta más. Yo prefiero las largas. No sé si te has percatado por lo que me comentabas al empezar la entrevista, lo que es la lucha por la clasificación. No lo sabía que habíamos ganado. Pero no sabía más o menos los equipos con los que competíais, los que... No, porque como había un montón de pruebas neutralizadas, entonces no sabíamos cuánto había neutralizado cada equipo. Entonces nosotros habíamos llegado los primeros, pero no sabíamos si habíamos neutralizado más o menos tiempo que los demás. Estábamos contentos con nuestra etapa, no podíamos haber sacado más tiempo. Para salir tarde, que salimos 3 minutos tarde, llegamos aquí tarde a la salida. Lo único que hemos perdido ha sido eso, lo de la salida. Luego, muy contentos con nuestra carrera. Si salía bien, perfecto, y si no, bueno, encantados que haya salido bien, vamos. Y una pregunta, ¿cómo se prepara uno para un Rai? Yo soy agricultor y trabajo pues todos los días en el campo y es lo que te mantiene, porque al final, en fondo, es echar mucha hora. Que te guste la montaña, que te gusten los paseos. Entre comillas, gente activa, no es tan intenso como otro tipo de carrera. Su técnica hay que tener, sobre todo con esa variedad de disciplinas, ¿no? Pero si te gusta, entre comillas, somos unos frikis que nos encanta esta vida, nos encanta escalar, nos encanta la piragua. Entonces, cuando tienes un rato libre, pues te vas a piragüear, te vas a escalar, te vas a coger la bicicleta. Entonces, entre comillas, tu vida normal te hace entrenar esto. Y cuando hay una prueba de esta y de este nivel, pues a disfrutarla. Todo lo que tú dices, pero hay que mezclarlo también con la orientación, que sí, ahí sí se necesita ciertos conocimientos, ¿no? Hay que echarle horas, hay que echarle muchas horas. Ahí sí hay que echarle horas. porque además aquí la parte de arriba, las sendas se perdían o llevaba bien el rumbo o podía acabar, había que asegurar mucho. No ha tratado muy bien, la orientación no ha puesto balizas muy seguidas para que si nos perdiéramos no perdiéramos mucho tiempo. Ha sido muy buena persona en ese aspecto. Ha estado muy bien, un raid muy completo, variado. Y eso, impresionante, no me esperaba yo estas paredes por aquí. ¿La organización qué tal te ha parecido? De 10, alucinante. Nosotros fuimos los que organizamos el último raid de la Liga Española el último que se celebró aquí en Andalucía, en Almería, y sabemos lo durísimo que es esto, la de horas que se le tienen que echar y para que luego salga una cosa medio normal. Entonces, sé perfectamente el curro que se ha pegado para que haya salido este pedazo de raid. No he organizado un raid que salga, no. Este raid tiene muchísimas horas, es de los mejorcitos que he visto. Que no ha sido cualquier cosa de raid. Pues nada, tenéis que dar la enhorabuena porque se la ha currado muchísimo. La enhorabuena te la damos a ti por esa primera posición y te agradecemos que nos hayas atendido. Y no, esperemos verte más años por aquí, Vero, más años por aquí. Mientras lo organizáis, aquí estaremos. Muchas gracias. Venga. Bueno, y estamos ahora con Martin Stangegar, no sé si he pronunciado bien. Correctísimamente. Que es componente del equipo Bandorraid Monster Rogaine, que ha sido el vencedor en la categoría de aventura de este Raid Sierra de Ubrique. Martin, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal tu experiencia por Ubrique? No sé si es la primera vez que vienes por aquí. No, ya he estado antes porque nosotros vivimos en Ronda y hemos venido muchas veces por aquí. Pero vamos, la experiencia que hemos tenido en el Raid ha sido preciosa, vamos, porque hemos ido a sitios que, vamos, ni por asomo sabíamos que eran tan bonitos, vaya, estaba muy bien. Vosotros, supongo, no sé si estoy equivocado, pero supongo con esa doble visión de participante y también de organizadores, a ver cómo se hace otra prueba, ¿no? Sí, bueno, nosotros de hecho nosotros pertenecemos al Club Coma, que ya de Málaga, que ya hemos organizado varios eventos grandes también de Raid. El año pasado organizamos el Campeonato de España y vamos, muy bien, la verdad es que la organización ha estado perfecta, todos los trazados muy bien, los recorridos, las zonas preciosas. Y nada que objetar, vamos, muy bien, todo muy bien. Dos etapas, la de ayer en la zona de Villaluenga, esta de Ubrique, ¿cómo fue ayer a vuestro equipo? Pues ayer muy bien, porque la primera sección que fue la escuela urbana en Villaluenga fue relativamente sencilla y la sacamos súper rápido. Y luego mis compañeros hicieron el sector en bici, nos fallaron el tiro con arco y nos fallaron la orientación de ortofoto que había. Y llegaron muy bien para la salida del trekking, que ahí nos destacamos un poquito en el trekking porque la navegación la hicimos bastante bien, no tuvimos prácticamente ningún error y ya ahí yo creo que ahí fue donde sacamos la ventaja importante. Terminasteis primeros ayer. Exactamente. Lo de ayer, digamos que era un aperitivo para lo que teníais que enfrentaros hoy, ¿no? Efectivamente, la etapa de hoy era bastante más larga, con más desnivel, más variada también en modalidades deportivas, estaba también la piragua y bueno, había que un poco hacer una estrategia de equipo para ver las transiciones, cómo lo hacíamos y tal. Estuvimos dando mucha vuelta, pero yo creo que acertamos la estrategia y nos ha ido muy bien. De hecho, los demás equipos, los que nos seguían, han hecho una etapa muy buena también y han estado los tiempos muy, muy ajustaditos. De hecho, el equipo que ha quedado segundo hoy nos ha sacado, parece mentira, pero nos ha sacado dos segundos en la etapa de hoy. Dice, parece, después de tanto correr para arriba, para abajo, piraguas, transiciones, no sé cuánto, al final haya dos segundos de diferencia, ¿no? Pero bueno, es así. Son las situaciones raras, digamos, en pruebas tan largas, ¿no? Que esta es la diferencia hasta... Sí, pero efectivamente, lo que pasa es que la categoría aventura quizás sea la que más... digamos la que más homogéneo es el nivel y hay mucha competencia y entonces la verdad es que hay que hacerlo bastante bien y ir bastante fuerte para sacar buenos resultados. Uh-huh. En general, ¿qué tal en cuanto a dificultad, qué te ha parecido el rally? En cuanto a orientación, salvo alguna cosa del trekking de ayer, que estuvo interesante, lo demás me ha parecido relativamente sencillo para mí. Pero luego ha estado, bueno, de dureza bastante bastante fuerte. Y luego, bueno, las pruebas especiales han estado también muy bien. La piragua ha estado muy bien. Y, en fin, muy bien, la verdad. La etapa de la prueba de cuerda, nos comentaron que era, digamos, una altura considerable. Sí. ¿Qué te ha parecido? Pues yo hice el rappel de ayer, que fue un rappel volado de unos 40 metros y súper espectacular, la verdad. lo disfruté muchísimo. Además de estar neutralizado, pues uno podía un poco recrearse en los paisajes, y además dos días tan buenos que ha hecho, que ha sido la verdad una maravilla. Y luego también me ha gustado mucho la cueva que entramos, porque tuvimos que entrar un poquito dentro de la cueva, que normalmente muchas veces igual ponen un control muy cerquita y es algo más testimonial, pero esto ha estado muy bien, la verdad. Y las de hoy no lo sé, porque yo no he hecho esta última sección, la han hecho mis compañeros, que nos han llegado todavía, pero que vendrán después, vamos. Que te iba a comentar, nos dicen algunos participantes que, bueno, tú como organizador quizás también lo sepas, que a la hora de poner las balizas sois un poco cabroncete, podríamos decir, bueno, muy escondidas, no sé si... No, o sea, yo me he dado cuenta que a Juan le gusta, Juan Marea, que por cierto, felicitar al alma mater del RAI desde aquí, porque un trabajo buenísimo. Pues me he dado cuenta que eso, que cuando uno llega casi al centro del círculo todavía... te falta un poquito para verla definitivamente. Siempre está en un pequeño recodo o en un poquito dentro de un sitio, pero vamos, que eso es también lo interesante para afinar la orientación. También por eso mismo, por la experiencia que tenéis como organizadores, ¿ha estado a la altura de lo que es una liga andaluza de RAI? Por supuestísimo que sí, sin ningún tipo de duda. Vamos, en cuanto a lo que es el recorrido del RAID y sus características, no se le puede poner ningún pero. Está perfectamente a la altura de una liga andaluza. Y bueno, luego evidentemente hay algunos detalles que, bueno, ellos son también un club, digamos, pequeño, no son muy numerosos, y organizar un RAID es una cosa dificilísima, es lo más difícil que hay en el mundo de la orientación. Entonces, pequeños detalles del previo al RAID, por ejemplo, en cuanto a información y tal, pero vamos, que todo eso sea que queda en nada, por así decirlo, después de este RAID tan bonito que nos han preparado. O sea que, chapo, va muy bien. Pues Marti, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros y felicidades por el trabajo, gracias. Bueno, y nos encontramos con Aurelio Antonio Olivar, componente del equipo Vida RAID Ciclo Larequi, que ha quedado segundo en la categoría de élite de este RAID Sierra de Ubrique. Aurelio, sí. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Enhorabuena por esa segunda posición. Muchas gracias, sí. Y es curioso que quizás los participantes, o en tu caso, más lejano, puede ser uno de los que mejor conozca esto de todos los que venís de fuera, ¿no? Bueno, es verdad que yo había salido alguna vez con Juan a entrenar por aquí, pero casualmente conocía un poco un día que estuvimos remando con todas las nutrias pantaneras de aquí del pueblo, la zona del pantano, y luego conocía más que esta parte de aquí, Tabizna, por la parte de Tabizna. Lo que sí, desde luego, ha sido no sorpresa, porque lo imaginábamos, pero hemos visto sitios realmente preciosos. Comenzaba ayer este RAID con esa primera etapa de Villalona. Antes aclarar que venís todos de Madrid, ¿no? No, viene... Nuestra chica viene de La Coruña. Ángel de Salamanca y yo de Ávila. Y nos juntamos en Plasencia el jueves, y ya vinimos para aquí. Y supongo que tú vas haciendo de cicerone con ellos, ¿no? Sí, bueno, con Ángel ya llevo tiempo corriendo y la verdad que muy bien, de maravilla. Y la chica pues se animó, como también era prueba puntuable de Liga Andaluza y teníamos que correr con chica, y nada, pues hemos ido muy a gusto. Bueno, ¿y qué tal? Porque se ha terminado decidiendo el RAID por 1:20, una... Sí, parecida. Ha sido muy por muy corto espacio de tiempo. Bueno, pues podíamos haber ganado nosotros, podían haber ganado ellos, y han ganado ellos, y genial, enhorabuena. ¿Qué te ha parecido el recorrido que os había preparado Juan? Pues la verdad que cuando ves, ya yendo a tantos RAIDs, te das cuenta cuando hay pruebas que están hechas con especial cariño, que ves que se han recorrido todos los mapas muy bien hechos, los recorridos muy bien hechos, tanto a bici, tanto a pie, las secciones de cuerdas impresionantes. Es difícil encontrar nada similar en ningún RAID, pero ni de Liga Nacional. Habría que irse a algún RAID internacional, porque los dos rappel que ha montado, y luego todos los senderos, recorridos, las pistas. Y la verdad que la zona invita a ello, pero aparte de que la zona invite, hay un trabajazo inmenso detrás de dos días. Ahí, pues no te voy a decir hay 2-3 meses de haber estado recorriendo, independientemente de todo lo que ya pudiese conocer Juan antes de organizar la carrera, y seguro que ahora, prevalizando y viendo todo, ha conocido más. Hasta gente de aquí nos decía que era la primera vez que veía algunos rincones a los que habéis ido. Sin duda, es que tú estás acostumbrado, pues en tu zona donde vives, pues a recorrer unos senderitos, unos caminos, y un poco te acostumbras a ir siempre por los mismos sitios porque ya son bonitos. Uh-huh. Y necesitas una excusa para que alguien te ayude a descubrir pues sitios nuevos, como seguro que ha sucedido aquí. ¿De dificultad, como has visto el Rai? Bueno, pues no te sabría decir. Duro es dificultad física bastante, porque aquí ya ves, es que todos son montañas. Cada sección tenía 800 y pico, 900 metros de desnivel positivo. Entonces es bastante, es bastante. Y luego las bajadas también eran bastante técnicas, porque es el tipo de piedra caliza que hay aquí. Pues sí, sí tiene, vamos, aquí se podría hacer perfectamente un raid de Liga Nacional, pero sin despeinarse, vamos, que el sitio lo merece. Muy explosivo, porque tampoco había largas distancias que cubrir, ¿no? Que quizás eso, claro, los riders estáis más acostumbrados a largas distancias, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando esa exigencia sea en mayor distancia que en tan corta, ¿no? Claro, si el raid te lo planteas como tiene una etapa de 10, 12, 15 horas, el ritmo es distinto. La de ayer, pues no recuerdo si fueron 3 o 4 horas o 4 y algo, pues tanto a pie como en bici, pues vas mucho más rápido. Y es esta etapa de hoy, que también ha sido más larga, pero tampoco ha sido muy, muy larga. Pero ha estado muy bien, acorde para que se consiga la máxima participación posible, que es también lo que se persigue. ¿Y qué te ha parecido el ambiente? El ambiente, pues sensacional. Mira, una cosa que me ha encantado, por ejemplo, ayer se acabó entre los primeros a las 4 y algo de la tarde y los últimos a las 6. Pues te permite en ese rato, porque muchas veces no nos vemos, y como encima el tiempo acompañado, porque esto es el paraíso terrenal, entonces pues estuvimos allí un montón de tiempo con un ambientazo, entre corredores, entre los organizadores, entre todos los voluntarios que han ido a ayudar y a colaborar. Entonces estuvimos a gustísimo. Luego por la noche, pues también, cierto es que también te apetece pues quedar con la gente. Fuimos ahí a tomar algo, a los bares, no sé qué. También, ayer lo hablábamos, es importante que no acaben tampoco tan tarde, porque te da tiempo de hacer esa vida social que forma parte del ambiente. Y hoy, pues lo mismo, ya habéis visto cómo ha estado la plaza, aquí al sol, en el bar, recibiendo a la gente. Bueno, yo creo que es sensacional. Muchísimos voluntarios han colaborado, gente. Y luego también muchos niños por aquí jugando, mucha gente del pueblo. Pues eso hace que sea vistoso y se conozca. Precisamente eso es lo que también supongo que quedarán los ayuntamientos a la hora de apoyar este tipo de pruebas. Pues que no solo sirva como una prueba deportiva, sino también para dar a conocer la zona, y eso te lo permite lo que te estás comentando, ¿no? Claro, es que una vez que sales, pues sí, estás conociendo la zona, pero no te encuentras a nadie. Fuera es importante carrera. Que haya un sitio. Luego, otra cosa que estaba muy bien, todas las transiciones han sido aquí. Los coches no tenían que moverse, entonces aquí siempre había gente, había ambiente, estaban los arcos, estaban las bicicletas, estaba el material, y entonces la gente se empieza a acercar y se forma el grupo, y también es muy importante que participe la gente del pueblo. La etapa de la mañana, aunque sea temprano, veías a gente. Luego al regreso, cada vez que pasabas, pues siempre había mucha gente por el pueblo. Está ahí, está allí, no sé qué. Pues es lo que hace pues que la carrera sea un poco, no como algo aislado, que salgas y te vayas al monte, que es precioso, pero también que se conozca lo que es el casco urbano, y que la gente de aquí pues también lo vea y dice, uy, aquí pasa algo. Lo disfrute y sea partícipe. Uh-huh. Aurelio, no te voy a decir que te voy a preguntar si vas a volver, porque estoy seguro de que sí. Sí. Y nada, darte la enhorabuena y muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Bueno, y nos encontramos ahora con José María Espinar, que es componente del conjunto Sherpa, del equipo Sherpa de Granada, que han sido los vencedores de este Raid Sierra de Ubrique. José María, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal vuestra experiencia aquí en Ubrique? Bueno, espectacular, deseando que se animen de nuevo. Ya estamos pensando en el próximo Raid de Ubrique del año que viene, pero además para venir con la familia, porque el entorno y el pueblo es que lo merece, ¿no? Es espectacular, de verdad. ¿No lo conocíais de antes? No, la verdad que yo he corrido por esta zona, he corrido algunas veces, pero en particular Ubrique no lo conocía, mis compañeros creo que tampoco, ¿eh? Digamos que habéis venido sin necesidad, entre comillas, porque ustedes ya sois campeones, erais campeones antes de venir a Ubrique de la Liga Andaluza, ¿no? Pues sí, pero de todas maneras cuando se presenta la oportunidad de correr un raid de esto, pues no nos lo pensamos. Somos varios miembros del equipo y cada vez que en todas las que podemos, por supuesto, ya que la organización se da todo el trabajo de montarnos un evento de este tipo, los equipos no debemos de fallar. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal aquí en Ubrique? Porque empezabais en el día de ayer, ¿no? El día de ayer en Villaluenga, y el raid en su conjunto que ha sido de verdad una maravilla, ¿no? Lo mismo que la primera etapa de ayer en Villaluenga, por la parte de los Llanos y Republicanos, creo que se llama, también andamos, y todo muy bonito. Las pruebas, el raid ha estado súper, muy bien organizado, no había en ningún momento ningún fallo, todas las balizas correctas, que es muy importante en el mundo este de los raids, que el que organiza esto, y hay que destacar y agradecer a Juan Mariano, porque el trabajo y el equipo que le ayuda, porque es que de verdad ha sido espectacular, ¿no? Decían que la etapa de ayer más o menos era para ir cogiendo, ¿no?, más o menos un esbozo de lo que iba a ser Ray, pero ya me comentaron, sí, que era durilla también. Sí, no, al final, claro, salen cuando nos recortan un poco las etapas, como en este caso, que es un poco más corto, quizás ayer, el día de ayer fue un poco más corto de ahora. Pues el problema es que vamos mucho más rápido, porque queremos terminar, si te sabes que vas a tener muchas horas por delante, 15 horas o algo, el ritmo es algo más lento, pero allá en la etapa pues la verdad fue muy rápida, entonces acabamos bastante cansados y sabíamos que lo gordo era hoy, que hoy iba a ser más duro, más complicado, pero bueno, nuestro equipo en particular hemos ido muy bien y súper contentos con toda la prueba, y las pruebas que nos han hecho de cuerda han sido espectaculares, y es que hay que resaltar otra vez el trabajo de la organización, ¿no?, de subir tantísimos metros de cuerda a esa altura. Los que más o menos entendemos de esto, tenemos que valorarlo y agradecerlo. ¿El equipo Sherpa dominando de principio a fin, o habéis tenido ahí...? No, hemos estado al final Ray, después de... Nosotros hemos terminado los dos equipos en torno a las 9 horas de competición, y la diferencia ha sido de 1 minuto y 20 segundos, que es raro en estas pruebas que se ajuste tanto... Se ajuste tantísimo, que en estas diferencias tan cortas, ¿no? Sería lo normal. Pero bueno, es que los rivales, hay que decir que también ha tenido la suerte, ¿no?, de el Ray, de que vengan la gente del Vidarray y el Arequi, que son uno de los... Son el equipo campeón de España y un equipo formado por auténticos profesionales, ¿no? Como Ángel García y Aurelio Olivas, que han sido han sido y siguen siendo ahora mismo los actuales campeones de España, ¿no? Entonces, hemos estado todo el rato muy ajustados, todo el rato con ellos. La etapa de hoy comenzaba muy tempranito, con una orientación en Benocán, ¿no? Después, ¿qué es a lo que habéis tenido que enfrentar? La orientación primero fue por aquí en Ubrique, una orientación urbana, a las 7 de la mañana. Eso ha sido lo único malo del raid. El madrugón. Pero bueno, no, es de broma, ha estado todo perfecto. Una orientación, después ha venido un trekking de 11 kilómetros, pero claro, las distancias aquí son muy engañosas, ¿no? Porque cuando decimos 11 kilómetros, y la gente que entiende un poco de correr dice, bueno, 11 kilómetros. Pero es que en 11 kilómetros estamos haciendo unos desniveles que en una carrera de montaña te los meten en 25, 30 kilómetros. Y esto entonces son auténticas, en algunos momentos son paradas de lo que hemos subido, ¿no? Entonces es un trekking muy duro. Dentro de ese trekking había diferentes sesiones, que había que ir superando algunas pruebas especiales, ¿no? Todas, como venimos comentando, muy bien montadas y todo muy bien organizado. Después hemos tenido una bici de unos 34 kilómetros y también un tramo de calle. No sé el embalse donde hemos remado, pero hasta también el embalse de Lourones ha estado también chulísimo, y hemos pegado allí una buena mano de piragua, mientras que otro compañero hacía un tramo con patines. Y después de la bici, de nuevo otro trekking, que al principio ponía, bueno, sabíamos que eran 7 kilómetros, pero es que de verdad, cuando ves 7 kilómetros y 1000 metros de nivel positivo, pues los que entienden un poco de esto saben que es que una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, sí, para completar los 7 kilómetros hemos tardado bastante, ¿no? Para que se hagan una idea los oyentes, la subida a un punto emblemático como es la Cruz del Tajo de aquí de Ubrique, como auténticas cabras, ¿no? Había cabras en la cruz. Se ha visto desde aquí que lo habéis espantado. Había algunas cabras allí que hemos tenido allí problemas con ellas para pasar por allí, pero sí, había momentos que eran de auténtica escalada, eran escaladas, había pasos de escalada, ¿no? Estaba balizado, pero muy vertical y muy duro y muy bonito, que al final es lo que venimos buscando. Así que lo que esperamos nosotros de verdad es que que el race continúe como sea, que tenga el máximo apoyo posible del pueblo, porque es que sabemos que organizar una prueba de esta es muy complicado, porque no son pruebas muy que muevan a masa mucha gente. Aquí no sé, en torno estaremos unos 50 equipos, no lo sé aproximadamente, y eso no cubre los gastos que una prueba de estas puede generar, ¿no? El cronometraje y tantísimas cosas, así que esperemos que las autoridades y los medios y la gente echen una mano al equipo que tiene Juan Barea alrededor y de verdad que no lo dejen, porque es fantástico. Te iba a preguntar, pero ya por tus palabras, pues casi que has respondido, que si ha estado el RAI a la altura de las pruebas que se organizan en esta liga andaluza. Ya, si lo sigo repitiendo me voy a poner pesado. Ha estado de verdad espectacular. Yo llevo ya varios años compitiendo por toda España y el RAI ha sido muy bonito. El RAI de verdad muy bien, muy bonito. No ha faltado nada. ¿Qué tal el ambiente que has visto por aquí? El ambiente ya de la gente de aquí en Andalucía, por norma general, esto está todo de 10 siempre. Así que fantástico. Supongo que con esto ya cerráis la temporada, con esta prueba, o todavía no creo, ¿no? La semana que viene tenemos otra prueba en Extremadura, en Alcarrache. Y para cerrar en un pueblo en Córdoba, en Doña Mencía, también un ray un poco más corto, ya una prueba de un solo día, pero bueno, habrá que estar también por allí y en todos los frentes. Para aquellos que nos estén escuchando, ¿cómo se prepara uno para ser un rider? Porque yo que sé, hay que ser muy versátil, tanta disciplina, tantas modalidades, supongo que son muchas y muchas horas de entreno y sin y concretarte en uno solo, ¿no? Bueno, yo creo que el secreto del tema este del deporte este que hacemos es que te guste. Entonces lo que hay que salir a entrenar es a disfrutar. Hoy me voy a correr al campo, mañana voy al campo con la bici y en un momento llega un momento que ya tienes que acompañarlo de un mapa siempre, porque si no, al final, por mucho que corra con la bici, que patines, que haga lo que quieras, si no sabes manejar el mapa. Pero el mapa también engancha mucho. La gente que nos gusta el deporte este, el mapa primero suena raro, lo ve difícil, pero en el momento que empiezas a entrenar con mapa te gusta mucho y al final no quieres salir al campo sin mapa. Pero que lo que se trata es disfrutar del deporte. Tampoco hay que entrenar patines todos los días, ni estas pruebas, a uno le gusta más entrenar más, a otros menos. Lo que sí es verdad que sí requiere de cuando sales y vas a un ride, sabes que vas a estar un fin de semana, que vas a estar un fin de semana duro. Vas a llegar a tu casa más delgado, luego vas a pasar una semana mala y en fin, pero bueno, que no podemos quejarnos. Flexibilidad ante todo, ¿no? Sí. A la hora de entrenar y todo, que, sí. Que quizás es lo bueno también que tenga, ¿no? Es lo bueno de la variedad de este deporte, ¿no? Pues hay muchos deportes que cuando a mí personalmente veo gente que solo se dedican, por ejemplo, a una modalidad, a la bicicleta de montaña. A mí me encanta la bicicleta de montaña, pero cuando llevo dos semanas cogiendo todos los días la bicicleta, pues soy como yo, más gente que quiere irte a correr, quiere hacer otro deporte. Al final, estando en forma y a disfrutar de la naturaleza y los rides, para mí, que también he hecho muchos triatlones, duatlones, todo tipo de deporte, creo que para el aficionado al deporte, el deporte que más le puede dar es un ride de aventura, independientemente del nivel físico que tenga. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Y al final, una aventura, cada prueba es una aventura, porque no vas siguiendo un camino, cada equipo diseña su estrategia, su. Y entonces, de ahí el nombre, ¿no? Ride Aventura, que de verdad, yo cuando hablan de otros deportes, es que voy a ir a un Ironman, a no sé dónde. Yo sé que es muy bonito un triatlón, vale, pero no tiene nada que ver con esto. Los sitios que nosotros vemos, descubrimos cada vez que vamos a un ride, no se puede comparar, para mi gusto, no se puede, y seguro, ¿no? Y el que no habla así es porque no lo ha probado. Pues José Luis, muchas gracias, enhorabuena y esperemos verte el año que viene. Seguro, los Sherpas están aquí el año que viene y a lo mejor están incluso con dos equipos. Pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, y ahora nos encontramos ya con el organizador de este primer RAI Sierra Dubrique, con Juan Barea. Buenas tardes, Juan, y enhorabuena. Muchas gracias, es un primer y último RAI Sierra Dubrique, porque de verdad que estamos agotados. Ha sido dos meses de muchísimo trabajo. Y las últimas dos semanas pues han sido dos semanas de muchísimo estrés, y yo creo que hemos conseguido lo que pretendíamos, que la gente conociese que Ubrique es algo más que un pueblo industrial, que tiene un entorno que lo rodea que es magnífico y que, como me han dicho la mayoría de los participantes, que se han ido encantados con el entorno por el que han recorrido. Eso es lo que te iba a decir, que bueno, lo que hemos sondeado entre los participantes, contentísimos, no solo con el trabajo de la organización, todos han destacado el tremendo esfuerzo para haber, digamos, preparado el recorrido que habéis preparado, y sobre todo se han ido encantados con el recorrido, con todo el entorno. Bueno, y lo mejor de todo es que nuestro entorno nos da para hacer 10 rides totalmente diferentes y sin tener por qué repetir algún sendero. Es increíble lo versátil que es, y como hemos sacado provecho y para hacer una primera vez, haber expuesto tanto zona de sierra, zona de senda, yo creo que hemos ofrecido una imagen a nivel paisajístico de nuestro pueblo que es inigualable. Al igual que ayer en Villaluenga hicimos un esfuerzo por mostrar la localidad en todo su más esplendoroso belleza, y la verdad que dichoso en ese sentido. 3 meses, 2 noches frenéticas, casi sin dormir. Ahora el cuerpo, ¿qué es lo que te pide, Juan? Bueno, pues al igual que estaba deseando que llegase ayer, también estaba deseando que pasase hoy para ver que no ha ocurrido nada, que no ha habido ningún incidente, que todo ha salido según lo previsto y que los participantes, pues bueno, pues se han encontrado, de verdad, según lo que me han dicho, les hemos sorprendido con el recorrido, con las pruebas y con el nivel que hemos ofrecido, ¿no? Ningún problema en organizativo, me refiero, de última hora, ni incidentes, ni nada por el estilo, ¿no? Pequeñas caídas, pero poco más, ¿no? Pequeñas caídas, pero bueno, la enfermera me decía que demasiado poco ocurre, que para todos los sitios a los que van, y la verdad que no ha habido ningún incidente en ese sentido. A nivel organizativo, pues bueno, pues ya lo hablaremos dentro, no para seguir creciendo, porque como digo, creo que va a ser el último, y pero sí para tratar de corregirnos, ¿no? Ha habido algunos incidentes que se han subsanado, y se han subsanado pues deportivamente, como se subsanan todas las cosas, y como yo creo que hay que arreglar todo, ¿no? A nivel deportivo. No obstante, me dicen que el listón lo has puesto muy alto, ¿eh? El listón estará muy alto, pero la verdad que es difícil, creo yo, que me vuelvan a pillar, porque mira, ni recompensa económicamente, que no lo busco porque yo tengo mi trabajo y no lo busco, y sí, lo único que recompensa es que invita a mi casa, como quien dice, a mi pueblo, a muchísimos amigos de Rider, y les ofrezco pues lo que a ellos les gusta, la aventura. Entonces, en ese sentido sí que me siento dichoso, pero sí que es verdad que todo el trabajo que lleva esto, todo el trabajo que le estamos quitando, pues bueno, pues a nuestros pequeños placeres también, porque aunque esto nos guste, sí que me gusta muchísimo, me gustaba muchísimo, estaba súper entusiasmado organizando con el trabajo de campo, pero ya luego llega la burocracia y de verdad que es un pie que te ponen en el pescuezo, y joder, macho, todos los días, las últimas 2 semanas, me gustaría haber prevalizado todo el RAI para que mis colaboradores hubiesen sabido dónde están las balizas, y es que no me ha dado tiempo, es que de verdad ha sido imposible. Y hasta última hora que no te lleguen los últimos permisos, yo sé que todo el mundo en las administraciones hace lo posible para que salga para adelante, pero sí que es verdad que si queremos que estas cosas salgan para adelante, hay que hacer lo imposible, al igual que hago yo lo imposible por mostrar lo más bonito de mi pueblo, ¿no? Que lo convencido de que no va a haber una segunda edición, lo hice principalmente por eso, ¿no? Por las trabas administrativas, no porque al final lo que es organizarlo no te haya merecido la pena. Seguramente y próximamente pues escucharemos crítica de hay que ver por dónde se metió, o hay que ver qué cruzó, o hay que las pruebas son así, y si yo fuese de una ciudad pues no me enteraría. En un pueblo la desventaja que tiene, o la ventaja que tiene, es que nos enteramos de todo, hay demasiada, no sé, rencilla, y aunque uno quiera permanecer al margen, siempre cae en el tópico de escuchar qué se dice, ¿no? Y un poco sí que es verdad que todo este trabajo no puede decepcionar cualquier crítica. ¿Lo deportivo, Juan? ¿Qué te ha parecido? Lo deportivo muy bien, han estado ahí en una dura pugna el equipo de los Sherpa con los de Vidarray. Los de Vidarray, pues como ya comenté el otro día, iban con Chica, y eso, quiera que no, pues hace que el ritmo no sea tan alto. Entonces, pues al final los de Sherpa se han llevado el gato al agua, y contentísimo yo por ellos, porque son unos chicos formidables y son unos deportistas súper sanos, ¿no? ¿Los uriqueños? Los uriqueños, como ya decía también el otro día en la radio, sabía que iban a estar arriba a todos los equipos, porque, joder, es que nos conocemos todas las sendas, y aún así seguro que con alguna que otra baliza he sorprendido con algún pequeño rincón a nuestros paisanos. No, Juan, no sé ya qué más podremos añadir a esto, sino que ya es el broche de oro a lo que ha sido un año muy intenso para Ubrique Orienta, y no sé si en tu mente está previsto tener un año similar, o a lo mejor no en cantidad, pero al menos sí seguir organizando pruebas, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque, no sé, quizá sea tener que seguir engañando a la gente, a los colaboradores, a los voluntarios, a los amigos, y meterlos en marrones. Todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, y es normal, y no puedes quitar a cualquier persona de estar con su familia. Esto conlleva muchísima dedicación. Hemos estado más de 30 personas desde el jueves que empezamos a repartir dorsales hasta ahora, que aún tenemos que llevar el globo y todo esto. Hemos estado al 100% sin un solo respiro, y agradecerles el 100% de todo lo que han hecho, y por otro lado decir que va a ser difícil que pueda encontrar de nuevo a esta gente que tanto me ha ayudado. Juan, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a ti, Ben, y de nuevo me sorprendes con tu entrevista tan completa. Siete y 23 minutos de la tarde, nos vamos a despedir. De nuevo hemos sobrepasado nuestro tiempo límite, así que dejamos todos estos asuntos que hemos ido tratando en el sumario para la jornada de mañana jueves. A partir de las 6:15, aquí en la sintonía de Radio Ubrique, Tiempo de Deportes. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.